Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y retransmitiendo en simultáneo la NDR 103.9 del Partido de la Costa allí en la ciudad de San Bernardo. Saludos a todas y a todos los oyentes también de allí del Partido de la Costa. Bien, hoy un día especial, un día feriado, 2 de abril, un día que recordamos un hecho, tenemos que decir, no muy agradable desde el punto de vista de lo que significó el inicio de un delirio, como fue la guerra de Malvinas por un delincuente genocida como Galtieri, presidente en ese momento de la nación de facto, ¿no?, de la dictadura militar, uno de los integrantes de esa dictadura nefasta que tuvimos que soportar durante casi 8 años. Y a 37 años de Malvinas, bueno, vamos a recordarlo, vamos a tratar de tener alguna comunicación con alguno de ellos, de los excombatientes. En este caso, seguramente hablaremos con Gustavo Pirich, que además es periodista, es compañero, en el caso personal mío, de trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, autor de un libro, Hoja de Ruta. Es muy bueno y muy interesante ese libro, ya lo vamos a comentar. Y hoy, bueno, como feriado, no tenemos a Rosaura Barletta, nuestra compañera en piso, en la operación técnica Natacha Bianchi, allí en la 690 también Julio Pardo. Y trataremos también de ver si tenemos algo para conversar sobre algo pendiente de hace unas semanas, como es la construcción del mega estadio de Atlanta en el barrio de Villa Crespo, para ir viendo un poco cómo está en estos momentos allí la situación y también, bueno, algunas otras cuestiones que se han dado en estos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos entonces a iniciar nuestro programa, como siempre, con una pauta, con un separador, con una cortinita, con un tema musical, y volveremos en unos minutitos. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y como habíamos, bueno, anunciado en nuestro programa, ya estamos comunicados con Gustavo Pirich. Gustavo es combatiente de Malvinas, bueno, periodista, un amigo, un compañero de muchísimos años, juntos, laburando, incluso en programas de radio también. Y Gustavo, ¿qué es para vos este día? Bueno, Malvinas es, como no nos cansamos de decirlo, es un sentimiento. Es algo que está impregnado en nuestra piel, pero también está muy firme, sellado en nuestro corazón. Es también, es quizás el peor momento de nuestras vidas en cuanto a lo emocional. Es el momento en que vimos caer a nuestros amigos, nuestros compañeros. Es también el orgullo de haber hecho algo que muchos dicen, de lo que muchos hablan, que es haber enfrentado en su terreno más claro al imperialismo británico, a la ayuda de los norteamericanos, de la OTAN, toda esa conjunción que antes y después de Malvinas entró a sangre y fuego a muchos países, a someterlos. Es todo eso y mucho más, ¿no? Eso es Malvinas para nosotros. Y, digamos, a 37 años, ¿cómo te relacionás vos con tus compañeros que estuvieron allí, que vinieron a la Argentina? ¿Cómo fue ese llegar? ¿Tardaron mucho en volver a reencontrarse? ¿Con algunos todavía no han tenido esa posibilidad? ¿Cómo es esta vida de 37 años después de esta guerra? No tardamos mucho en encontrarnos, porque en realidad cuando volvimos, al poco tiempo tuvimos que empezar a juntarnos, primero en bares, cafés, en algún restaurante, en la casa de algún compañero, para empezar a armar lo que fueron los gérmenes de los primeros centros de combatientes, nacieron ahí. Después se fueron perfeccionando y fueron teniendo cada vez mayor importancia, se empezaban a discutir las cuestiones más inmediatas, que era la salud, la educación, qué hacer, cómo nos íbamos a manejar en esto que sabíamos que iba a ser terrible, si no nos juntábamos y peleábamos. Y después empezamos a incluso a armar no solo los centros, sino las organizaciones de segundo grado, las coordinadoras, es decir, a medida que eran más difíciles los objetivos a lograr, nosotros también le respondíamos con un mayor grado de organización y utilizando todos los métodos que teníamos a mano para poder lograr los objetivos. No escatimamos ningún método, no le hicimos asco a nada, elaboramos leyes, fuimos abogados, fuimos legisladores, fuimos de todo un poco en todos estos 37 años, y el resultado es que la verdad no fue tan malo. Nosotros, como no me canso de decir, logramos sacar a nuestros compañeros de la venta de estampitas en los colectivos, en los trenes, en los subtes, y hoy nuestros compañeros, es un orgullo también decirlo, no están en los índices de miseria, de hambre, de necesidades de este país. Sí, y digamos, vos escribiste un libro, Hojas de Ruta, de la guerra en las islas a la guerra en el continente. Contanos, hacenos una síntesis de qué planteás ahí, de lo que viviste y por qué también una guerra en el continente. Precisamente es porque es como hoja de ruta, es la transición que tuvimos que hacer para pasar de la guerra de las islas a la guerra del continente. En este otro verdadero combate contra todo lo que se nos oponía, donde muchas veces el enemigo era muy artero. Nosotros decimos, tenemos una frase, que es que en el caso nuestro el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo muy presente, activo y desmalvinizador. Tuvo una política de desmalvinizar, que fue una política indicada por el politólogo francés Alain Rouquier, al gobierno de Alfonsín, donde a través de una carta que fue publicada, que le entregó en realidad a Soriano, a Alfonsín, y que se publicó en su momento en la revista Humor, le recomendaba que desmalvinizar, o sea, le hiciera olvidar al pueblo argentino que habían existido Malvinas. ¿Por qué? Porque si sabía lo que habían hecho exactamente las Fuerzas Armadas, eso corría el peligro de que se reposicionaran de todo el desastre que había sido la represión interna, y estaba también el peligro, según Rouquier, de que las Fuerzas Armadas incluso volvieran al poder, decía Rouquier textualmente, ¿no? Sí. Bastante desconocimiento de parte de Rouquier, que dice ser un experto en democracia latinoamericana y en Fuerzas Armadas, porque la verdad que si se sabía lo que habían hecho las Fuerzas Armadas de Malvinas, que habían continuado con la represión interna, las torturas, y que muchos oficiales y suboficiales habían huido despavoridos del campo de batalla, se hubiera potenciado el desastre que fue la represión interna. Sí. Entonces, bastante desconocimiento por parte de Rouquier. Me encantaría tenerlo de frente y decirle que la verdad que el tema mucho no sabía, ¿no? ¿Vos eres? Pero... Sí, decime. Sí, bueno, eso es Centroamérica, y después tiene capítulos, bueno, vos Luis seguramente lo leíste, tiene capítulos muy interesantes que son, y aparte son muy muy actuales, todo el tema de servicios de inteligencia, la actualidad hoy del tema de los servicios de inteligencia, con lo que está pasando con D'Alessio, con toda esta gente que no se sabe bien si son oficiales, paralelos, qué sé yo. A nosotros nos tocó muy de cerca, nos investigaban de forma impresionante, incluso habían reclutado combatientes de Malvinas con mucha plata, que al tener mucha necesidad hicieron el trabajo y que hoy nos están diciendo, che, yo los espié. Ahora que se han jubilado, nos vienen y nos dicen, che, yo los espié. Los estuve espiando, digamos, ¿no? Bueno, no sé si te conté, yo mismo fui intentado reclutar por el segundo jefe de mi unidad cuando fui a pedir el trabajo porque no tenía. Sí. Y bueno, el primer trabajo que me ofrecieron fue PCI. Claro. Personal Civil de Inteligencia, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que tiene mucha actualidad también por ese lado. Y también tiene mucha actualidad porque en el capítulo donde yo abro, hablo que se llama Cuadro de Honor, donde empezamos a ver quiénes eran los oficiales que habían participado en la Guerra Malvinas y sus oficiales, pero a su vez venían con imputaciones por la represión interna. Empezamos a cruzar los listados, yo por primera vez que lo hace, soy yo en ese libro, y empiezo a ver que había gran cantidad de oficiales que habían estado en ambos lugares, y entonces gracias a eso logramos que se les dejara de pagar la pensión, por ejemplo, pero ahora te tiro una primicia, las causas por esas violaciones a derechos humanos en Malvinas, que estamos pidiendo que sean caratuladas como de lesa humanidad por la sistematicidad que tuvieron, y no fueron hechos aislados, tiene ya el pedido del juez, después de 10 años, del primer grupo de 18, de la primera causa, de 26 imputados, 18 ya fueron llamados a declaración indagatoria, y la fecha seguramente será entre fines de abril y la primera semana de mayo, que vamos a tener novedad también sobre esa causa, donde se van a encontrar con personajes muy, muy importantes. Bien, vos sabés que hoy creo que leyendo Infobae, me parece que fue... encontré una nota que me hacía recordar lo que vos contás en el libro, pero en este caso de denuncias de enfermeras de la Marina de Guerra que fueron allí y que fueron también violentadas sexualmente, abusadas sexualmente, maltratadas, y donde hasta ahora una de ellas, aparentemente con nombre y apellido, se animó a contar todo esto y evidentemente está bastante guardado, ¿no? Empieza a salir a la luz como tantas cosas, ¿no? Sí. Después de décadas. Está muy oculto. Sí. En realidad escribieron un libro. Sí, escribieron. Sobre el tema. Sí. Escribieron un tema, pero que fue ocultado ese libro. Ajá. Digamos, y hay que ver incluso, yo no me acuerdo si algunas de ellas no son menores. ¿Eran menores en el momento que les sucedió eso? Cuando fueron... En el momento que la violaron. Claro. Cuando fueron llevadas al sur, algunas no llegaron a Malvinas, pero estuvieron allí en el sur y también fueron abusadas, y más de una fueron apretadas para que se las diera de baja la Marina y que no contaran nada porque habían amenazado hasta a su familia. Digo, para que tomemos en cuenta de lo que estamos hablando, después de 37 años, sí, claro. Es lo que vos decís. Claro. Bueno, nosotros estamos siguiendo por la radio y por la Retaguardia y otros medios el juicio de La Tablada, ya en plena democracia, sí, claro. En el año 89, y está saliendo a la luz que hubo desapariciones, que hubo torturas, que hubo asesinatos, que hubo violaciones, ¿no? Y en ese momento, y en ese momento se callaron todos, como en el 82 en Malvinas. Y hoy, Gustavo, bueno, ¿cómo está siguiendo esta pelea? Vos sos el presidente de la Asociación de Combatientes por los Derechos Humanos y además integrás el GPS. ¿Qué es el GPS? Que no, sí, estamos es una orientación. GPS. Es un aparatito que te lleva a dónde. Bueno, se llama GPS porque es Grupo por Soberanía, pero obviamente también tiene el doble juego porque estamos discutiendo nuevas formas de instrumentar algunas políticas, incluso nuevas formas de plantear la política, de renovar muchas cosas que nos parece a nosotros, de acuerdo a la discusión que estamos dando, que no están dando los resultados necesarios o que no están ayudando a la comprensión de los problemas por parte del gran sector de la población. Entonces, en ese sentido, nos parece que hay que recalcular algunas cosas y también por eso el tema de GPS. GPS es una agrupación que donde hay mujeres, donde hay hombres, donde hay jóvenes, donde hay delegados gremiales, donde hay luchadores por la tierra, donde hay, y bueno, sectores de todos los que están luchando por alguna cuestión en este país, y también tiene combatientes de Malvinas. La característica central es que nosotros tomamos Malvinas como una plataforma de lanzamiento, como un puntapié. Luchar por la soberanía territorial como un puntapié para luchar por el resto de las soberanías, ¿no? Sí. La soberanía política, económica, cultural y en definitiva por la soberanía popular, digamos, ¿no? Y hoy, que es la autodeterminación de no necesitar ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de nadie que nos diga lo que tenemos que hacer para construir un país que sea distinto, claro, y que sea para todos los que producimos el Producto Bruto y para todos los que laburamos, los jubilados, uh-huh, porque entendemos que claramente este país no existe forma de que, por ejemplo, haya hambre. Digamos, sí, producimos alimentos para 450 millones de personas y naturalizamos el hambre, por ejemplo, porque la discusión, ¿cuál es? Si con el kirchnerismo es el 28,5 y si con el radicalismo es el 23,4, si con Cambiemos se fue al 32. Pero el otro día dijo una frase, el que era titular de la sociedad rural en ese momento, antes de ser nombrado ministro de Agroindustria y luego degradado a secretario, sí, Luis Echeverri, que me abrió los ojos. Dijo en el programa de Luis Novarecio, si en la Argentina hay hambre produciendo alimentos para 450 millones de personas, el hambre de este país tiene que ser delito de lesa humanidad. Ah, mirá. Y la verdad que si él no naturaliza el hambre... Claro. Si él, que es uno de los responsables de esa hambre, uno de los responsables y dueños del alimento junto a otros, junto a la oligarquía terrateniente en la Argentina, nosotros no podemos naturalizarla. ¿Sabés que sacábamos una cuenta, Luis? Producimos alimento para 10 argentinas. Ah, porque sí, somos 45 millones de personas, y sí, a lo sumo. Más o menos. Con quedarnos solo con una Argentina para nosotros, come toda la población. Claro. Mientras aquí no podemos naturalizar esas cosas. Mientras aquí no podemos comprar para los chicos un litro de leche porque vale 50 pesos el sachet. No se puede morir nadie de hambre en la Argentina, Luis. Entonces no podemos naturalizarlo. Uh-huh. Y ese es el planteo nuestro. Central, o sea, digo, para empezar, ¿no? Eso va a necesitar, obviamente, de una unidad popular que equilibre la relación de fuerzas con estos sectores tan poderosos, digamos, ¿no? Seguro. Porque, digo, no hay otra forma de hacerlo. Así, ¿no? Es. Bueno, Gustavo, para terminar, ¿hoy estuvieron en la embajada británica? Sí. ¿Y qué pasó? Sí, y nos encontramos con algo nuevo. Nosotros vamos casi todos los años a la embajada británica a protestar, a pedir que los británicos se vayan de Malvinas, si es posible de la Argentina. Y nunca tuvimos ningún problema. Vamos, cantamos el himno, hacemos un acto en la embajada, en la puerta de la embajada, sí, en la vereda. Este año no nos permitieron, no quisieron que hagamos, nos querían llevar a la calle. En principio nos rodearon todo de vallas, pero como fuimos más vivos y cuando vimos que la estaban arrastrando, nos metimos y no nos pudieron frenar. Cerraron con vallas para no permitir que entraran todos los compañeros que quedaron afuera. Pero la discusión después fue que no querían que hiciéramos el acto en la vereda. Ajá. Que tenían orden, que no podían, que esto, que el otro. Obviamente esto es una orden de Bullrich, que es la que maneja la Policía Federal. Nunca habíamos tenido problemas. Claro. Nosotros entendemos que la policía, no esto no viene de la policía. ¿Era la federal o de la ciudad? La federal. La federal, la ciudad no se la metió. Federal, es Bullrich. No estaba. Ajá. Sí, entonces nosotros nos impusimos, logramos hacer el acto y terminó con la policía cantando con nosotros el himno. Hola, hola, hola. Bueno, se nos cortó la comunicación lamentablemente, pero bueno, creo que ya dijo todo Gustavo Pirich, con todo lo que ha vivido, con toda su historia de combatiente, de luchador. Y nada, lo saludamos desde aquí, como siempre estamos junto con él y todos los combatientes por Malvinas. Corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilando entre el tabial, podemos ser lo mejor o también lo peor. Con la misma facilidad, la argentinidad, al palo. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. En Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y en simultáneo con NDR 103.9 de la ciudad de San Bernardo en el Partido de la Costa. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, un tema que no podemos dejar de mencionar es este desastre, esta barbaridad que ha sucedido así en el barrio de San Cristóbal, digamos, allí en la avenida Pavón, donde hubo un derrumbe que no quedó absolutamente nada de una casa lindera a otra donde se estaba haciendo una excavación para una construcción futura de un edificio en propio horizontal, como tantos de los que nos tienen acostumbrados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una persona muerta, un chico, un joven de 35 años, lamentable, y a esta altura estaríamos lamentando muchas muertes más, si no hubiera sido porque se dio en una hora donde en la planta baja de esa casa de tres plantas funciona un supermercado chino que estaba cerrado porque, bueno, era la hora de cierre, al mediodía aquí algunos locales cierran. Y justo estaba ese chico solo durmiendo en la casa. Ahora, viendo por televisión, porque ahora todo se raja las vestiduras, pero mientras pasan los días, en la ciudad de Buenos Aires se construye indiscriminadamente, muchos casos sin permiso de obra, o no se sabe si el permiso de obra se tiene o no se tiene. El negocio inmobiliario es infame en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, dado que hay una falta de vivienda para mucha gente que está en situación de calle, mucha gente que alquila y en esta situación económica ya no puede más, y sin embargo tienen que sacar de donde no tienen para pagar un alquiler de un mísero ambiente, por ahí con 10.000 o 12.000 pesos, cuando cobran, con mucha suerte, 20, 25. Y el negocio inmobiliario sigue andando en complicidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos que tienen que controlar esas obras. Ahora resulta que sabemos por los medios, por lo menos lo que están diciendo ahora, incluso por la compañera de este muchacho que falleció, que también salió a poner la cara en esta situación para ella de lamentable haber perdido a su compañero, pero ella misma lo dice: salgo a decir esto para que se conozca la verdad y para que haya justicia y para que no haya más este tipo de situaciones donde la impunidad, la corrupción, el no control de los organismos oficiales en este tipo de obras. Resulta que esta obra estaban construyendo, habían ido para abajo como 3, 4, 5 metros, y cualquier persona que mínimamente haya estado en algún momento en una obra en construcción, yo lo puedo hablar porque conozco del tema, sabe que cuando, pero es elemental, de tercer año de un colegio industrial, cualquier chico que estudia maestro mayor de obras, y ya no hablamos de arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras, sabe a partir del tercer año que cuando se hace una excavación hay que hacer taludes. Se hacen taludes al costado de las medianeras, o sea, sobre las medianeras de los edificios linderos, cuando estamos hablando de una excavación en propiedad horizontal, que va a ser en propiedad horizontal, entre medianeras. Se hacen taludes cada 3 metros, que son taludes de 3 metros de ancho. Taludes, sabemos lo que son taludes, a 45 grados, va excavándose la tierra y se va dejando cada 3 metros un talud de la misma tierra de la excavación a 45 grados, uno lo mira de costado y es un triángulo. Un lado lo forma la pared medianera, la pared lindera con el edificio que está en construcción. En su base es la tierra donde uno va a llegar a hacer el subsuelo, los 3 o 4 subsuelos, y por supuesto el otro lado a 45 grados porque es el sostén. Y además de eso, siempre se toma la precaución, si hay 2 medianeras importantes, en apuntalar horizontalmente, poner puntales para sostener las paredes desde la, vamos a decir, el nivel de vereda para arriba, para sostener la construcción que están linderas de cada lado. Pero eso es elemental, es elemental. Y resulta que nos enteramos ahora, por esta tragedia, por esta masacre, a pesar de que haya sido uno solo ya es una masacre, uno solo muerto es una masacre, que hayan visto que se estaba construyendo mal, que se estaba haciendo la excavación mal, los inspectores que van del gobierno de la ciudad, pero que no la hayan paralizado hasta decir, señores, pongan en condiciones esto, así no pueden seguir. Y sin embargo, decir, miren, esto es lo que tienen que hacer, vamos a volver, ojo que vamos a volver en una semanita a ver si esto lo están cumpliendo. Mientras tanto siguieron excavando. Y en el interín que siguieron excavando se derrumbó la casa. Se derrumbó la casa donde hubo la pérdida humana de una persona, donde se perdieron los bienes materiales de todas las personas que vivían allí, donde no hubo más muertos porque, reitero, fue un momento de un horario donde no había gente en ese supermercado, que sabemos que en un supermercado como mínimo hay 4, 5, 6 personas entre los que atienden, el dueño y los clientes. No pasa como mínimo 10 personas. Ahora, lo escuchamos al encargado de la Dirección de Obras de la Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo ahora el nombre, hablando alegremente y contando y narrando cómo, bueno, ellos hicieron toda la secuencia, contando además que las inspecciones se hacen online, donde uno supuestamente ahora online pone el que está haciendo la obra, el responsable de obra, el director de obra, el arquitecto, la arquitecta, el ingeniero, el encargado del cálculo estructural. Vos sabés que hay que hacer distintos pasos. Está el encargado y responsable de la demolición de la obra, si es un edificio viejo que hay que demoler para construir uno nuevo. El que tiene que hacer un cálculo estructural, el que tiene que hacer el cálculo de la parte de higiene y seguridad. Comentaba la chica, la compañera de este chico que falleció, que ellos habían hecho reclamos varios días antes o bastante tiempo atrás y habían visto que los propios trabajadores no cumplían con la medida de seguridad que les exigen para poder trabajar sin casco, por ahí sin cinturones de seguridad, sin los borseguíes de seguridad. Bueno, en condiciones como los hacen trabajar justamente estos inescrupulosos, estos delincuentes, estos asesinos, que con el solo afán de el fin de lucro, de apurar la construcción de una obra para que en menos tiempo se haga más rápido 10, 20, 30 departamentos, no importa a cuenta de qué se hace. Por supuesto, ni hablar después esos departamentos que se construyen, que son terribles porque los materiales son de cuarta calidad, la tecnología es mala, bueno, todo lo que sea, a los obreros se los apura y aunque estén en malas condiciones o terminados malos unos determinados detalles, la construcción del piso, la colocación de un azulejo, la construcción de una pared, no importa. El tema es producir, producir metros cuadrados para vender. ¿A quién se los venden? ¿A quién se los venden? En el país y en la ciudad de Buenos Aires hay un déficit de vivienda impresionante. Hay un déficit económico que nadie puede acceder a una vivienda. Los préstamos para poder acceder a una vivienda son imposibles para cualquier persona que labura. Entonces, esto es siempre un negocio inmobiliario, un negocio de lavado de dinero, un negocio de vender y vender y vender sin importar cómo y a qué precio. El precio fue este. El precio fue este y como dijo la chica esta, no me acuerdo, creo que se llamaba Marcela, que hoy estuvo en todos los canales y dijo, yo solo salgo en los canales en la situación personal que estoy viviendo hoy, nada más que para que esto no se olvide, para que esto siga adelante y sigamos nosotros pudiendo reclamar justicia. Bueno, desde este programa vamos a seguir con este tema, porque lo peor que podemos hacer es que por 48 horas, a lo sumo 72, los grandes medios de comunicación informen sobre esto, no, se rasguen las vestiduras, pongan todas las cámaras de televisión, hagan hablar al dueño del edificio, hagan hablar al dueño de la obra, al arquitecto, todo lo que sea, a la damnificada principal que es esta chica, donde murió su propio compañero, y nos olvidemos. Iván, tenemos Villa Urquiza, tenemos el bailable también donde se derrumbó, ni hablar de Cromañón, donde hoy no hay un solo detenido, un solo preso por esa masacre que se llevó a 194 pibes y pibas, de tantos derrumbes, de tantas obras en construcción mal hechas, que por esas cosas fortuitas más de una vez no ha pasado nada, pero sabemos que puede llegar a pasar. O sea, estamos en peligro constante en la Ciudad de Buenos Aires cuando se empieza una obra en construcción en una casa, en un terreno, ¿sí? Estamos en peligro de vida. Entonces, esto hay que alertarlo y como mensaje final, lo que le decimos es, esta obra en Pavón que se derrumbó en la casa, venían denunciando los vecinos al gobierno de la ciudad, haciendo todas las observaciones y los llamados. Los arquitectos de la obra hacían caso omiso, es más, no los dejaban entrar para fotografiar la secuencia de cómo estaban haciendo estas excavaciones. Bueno, a todo aquel que tiene una obra lindera donde empiezan a construir, donde empiezan a demoler, donde empiezan a hacer una submuración, donde empiezan a hacer una excavación, además de hacer los reclamos correspondientes legales, por favor acérquense a los medios, denúncienlo a los medios, porque es la única manera quizás de frenar otras situaciones como estas. ¿Por qué? Porque los organismos públicos son corruptos, en la Ciudad de Buenos Aires son corruptos. Por más de que quieran explicar lo que no pueden explicar, uno los ve por televisión hablando y da vergüenza ajena lo que explican, porque es inexplicable, es inexplicable. Solo, la corrupción, la desidia, el desinterés y la falta de moral y de ética y de profesionalidad hacen que haya gente que va a las obras a inspeccionar y miren para otro lado lo que está pasando. Y peor, lo que puede llegar a pasar. Con el silencio. para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y en simultáneo con NDR 103.9 de la ciudad de San Bernardo en el Partido de la Costa. Nosotros veníamos siguiendo y venimos siguiendo este tema en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la construcción del megaestadio que se está haciendo en el predio lindero al estadio de Atlanta, la cancha de Atlanta, ahí en la calle Humboldt, entre Camargo y Avenida Corrientes. Bueno, los vecinos autoconvocados vienen movilizándose, moviéndose, todas las semanas, todos los sábados están allí en Juan B. Justo y Corrientes, a partir de las 10, 11 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Bueno, pidiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una serie de cuestiones para que se cumplimenten en función de que ese megaestadio, una vez que esté en funcionamiento, hoy está en construcción, aunque si bien sigue la obra, la justicia, a raíz de un pedido de amparo que hizo la Fundación Ciudad, planteó que hasta tanto no se hagan un estudio de impacto ambiental como corresponde, porque el que estaba hecho era medir el impacto ambiental mientras se estaba haciendo la construcción del estadio respecto al barrio, pero no a posteriori, una vez que esté funcionando ese mega estadio, donde va a haber 16.000 personas, donde puede haber más de 1.000, 1.200 autos llegando a esa zona aledaña y donde no hay donde estacionar los autos, ya colapsada la ciudad en el estacionamiento, donde los vecinos no van a poder salir porque está enfrente el estadio de sus casas en una calle como Humboldt, que es muy chiquita, muy angosta. Bueno, una serie de inconvenientes que el gobierno de la ciudad todavía, y la empresa es AEG Worldwide y el diario La Nación, son los que están haciendo este emprendimiento comercial, evidentemente para que le genere muchos millones de dólares. Esperamos que esto se resuelva, se está juntando firmas, ya dije, en esa esquina, se están planteando estas denuncias a través de otros medios de comunicación, y ahora nos enteramos la semana pasada que hace aproximadamente 2 semanas se inició una obra hidráulica en la calle Camargo, entre por ahora la avenida Juan B. Justo y la calle Darwin. Este trabajo tiene como final solucionar el problema de pluviales en el mega estadio, porque va a ser un estadio cerrado, o sea, la cubierta del estadio, cuando llueva, cuando haya grandes tormentas, va a desembocar esa agua por unas canaletas, unos pluviales, que van a ir a saturar los desagües pluviales ya de por sí saturados en esta zona de Villa Crespo, que siempre se inunda, ¿no? Que generalmente se inunda bastante. Entonces, los vecinos dicen que pudieron averiguar que es una obra que está pagando el gobierno de la ciudad. O sea, lo está pagando usted, lo estoy pagando yo, lo estamos pagando todos los que vivimos aquí. Y han elevado una nota al secretario de Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, pidiéndole información a este respecto, ¿no? Si el gobierno de la ciudad está al tanto de la construcción en cuestión. Dice, porque de ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es el motivo de la obra? Si la obra pertenece al plan de obras públicas del gobierno de la ciudad y si se encuentra dentro del presupuesto 2018. O sea, ¿estaba prevista esa obra o apareció ahora? Porque como se está denunciando todo este tema del impacto ambiental, de lo que puede llegar a ocasionar en la infraestructura del barrio, pluvial, electricidad, gas y demás, si lo hicieron ahora porque apareció esto y entonces están abriendo el paraguas. Dice, en caso de no encontrarse en el presupuesto, si el gobierno de la ciudad autorizó el comienzo y desarrollo de la obra. Dice, pero también necesitamos que los vecinos estén al tanto de esta problemática, ¿no? Entonces dice, se puede saber de manera sencilla, el trabajo no tiene permiso ni cartel de obra, o sea, lo están viendo. Estuvimos hablando del tema de la denuncia por construyen, cómo van a hacer construcción de propiedad horizontal y después se viene todo abajo, ¿no? Porque no hay controles, porque no hay nada. En este caso no tiene permiso ni cartel de obra, o sea, no sabemos quién lo está haciendo. Dice, alerta a los vecinos diciéndole que se puede denunciar en el teléfono 147 de manera muy sencilla. Se llama para denunciar que tal obra ubicada en Camargo y Juan B. Justo no tiene permiso de obra. También, para quienes tengan 2 minutos más de tiempo, dice, se puede hacer a través de un link que es gestión corporativa, buenosaires.gov.ar y demás. Entonces, entrando allí, en www.gestioncolaborativa.buenosaires.gov con B larga, .ar/encuesta, dice, se van a encontrar adjuntas algunas imágenes que pueden sumarse en este caso. Los vecinos, algunos ya hicieron esa denuncia al 147 a través de este link también, pero hasta ahora no hubo respuestas. Bueno, los vecinos esperan convocatoria, que se sumen más, La semana pasada hubo más de 150 personas que se sumaron allí en la volanteada que se está haciendo para explicar a los vecinos de esta obra, que muchos ni siquiera tienen idea de lo que está pasando, y también estar allí presentes para apoyar algo que no es solo que afecta a algunos vecinos del barrio Villa Crespo. Afecta a toda la ciudad, porque hoy es Villa Crespo, hace dos días fue la avenida Pavón con el derrumbe de esta construcción, es lo que están haciendo también con los túneles bajo tierra para las vías del ferrocarril en Villa Urquiza, en Villa Devoto y Villa del Parque, donde no hay respuesta. Insólitamente están haciendo un viaducto por el ferrocarril San Martín hasta la Paternal, pero no siguen dos estaciones más hasta la General Paz de Villa del Parque y Villa Devoto. Ahí lo van a hacer subterráneo, los cruces del ferrocarril, con todo el incordio y toda la molestia que lo origina mientras está haciéndose el túnel. 11 túneles van a hacer para cruce a nivel. Es una locura y nadie dice cuánto sale. Pero bueno, nada. Quienes quieran, por el Facebook de Vecinos Autoconvocados contra el Megastadio Arena en Villa Crespo, pueden entrar allí, averiguar, enterarse cómo está el tema, qué es lo que está pasando, y si les parece también solidarizarse y apoyar este reclamo. Así que bueno, ya nos estamos yendo. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, ya en los últimos minutos de nuestro programa. Y queremos invitarlos, queremos que vayan y que compartan con nosotros un documental que se va a estrenar en estos días en el Bafisi. Se llama ¿Quién mató a mi hermano? Es la película sobre Luciano Arruga. Se va a dar en el Bafisi y lo van a poder ver en el cine Multiplex de Belgrano el domingo 7 de abril a las 17:25, el miércoles 10 de abril a las 16:55 y el domingo 14 de abril a las 15:10. Las entradas ya las pueden conseguir online entrando en la página de Bafisi a 70 pesos, muy barato, muy cómodo dentro de todo lo que es hoy en este país, y 50 para estudiantes y jubilados. El 31 de enero de 2009, Luciano nunca llegó a casa de su hermana Vanessa. Comienza entonces una búsqueda desesperada que enfrenta las diferentes manipulaciones del poder. Su voz y la de sus amigos, familiares y militantes de los derechos humanos descubren las complicidades del Estado en esta desaparición. Vanessa viaja a Ginebra durante una semana para reunirse con el Comité por los Derechos del Niño y denunciar lo ocurrido con su hermano Luciano Arruga. Luciano era un adolescente cuando desaparece el 31 de enero del 2009 y aparece enterrado como NN 5 años y 8 meses después. Vanessa cuenta minuciosamente cómo fue la búsqueda que sostuvo junto a otros jóvenes durante todos estos años, que en un principio fue en soledad y desamparo, para luego transformarse en una búsqueda colectiva mucho más fuerte. Un vasto registro audiovisual de las actividades realizadas por el grupo se entremezca en el relato de Vanessa y deja ver la intimidad de su grupo. Con el paso de los años y conocer en la intimidad el funcionamiento de un grupo de jóvenes organizados para reclamar justicia y verdad por Luciano. A medida que avanza la historia, no solo se descubre el entramado político y policial detrás de la desaparición y muerte de un chico, sino que se ve el crecimiento de Vanessa y un grupo de jóvenes en la defensa de los derechos humanos. Esto es un poco la síntesis de lo que van a ver en este documental, que ya digo, lo pueden, pueden verlo en el Bafisi los días 7 de abril a las 17:25, el miércoles 10 a las 16:55 y el domingo 14 a las 15:10 en el Multiplex de Belgrano. Solo tienen que entrar a la página del Bafisi, buscan Bafisi y ahí van a estar por día, pueden buscarlo por día, pueden buscar por título el programa y pueden sacar las entradas. Sale solo 70 pesos y 50 para los estudiantes y jubilados. Y esta película no tiene otro fin más allá de lo histórico y de la narración, que se pueda avanzar en la verdad y en la justicia de lo que pasó con Luciano. ¿Quién lo mató? Porque por más que haya aparecido su cuerpo después de 5 años y medio, todavía está pendiente los responsables políticos y los ejecutores materiales de la muerte de Luciano Arruga. Bien, y ya entonces terminamos Otras Voces, Otras Propuestas. Saludamos allí en la 690 a Julio Pardo, gracias Nati Bianchi, en la retaguardia, a los compañeros y compañeras y oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo, el Partido de la Costa, le mandamos un saludo muy grande y será hasta el próximo martes, donde nos encontraremos en el estudio Víctor Basterra y ya en esta oportunidad con también mi compañera Rosaura Barleta. Chau, hasta el próximo martes.